Córdoba. Ese partido será a las 10 de la noche, la jornada más extensa, más larga. Bueno, estos dos partidos serán televisados. El de las 9, Instituto Regata, por la pantalla de Teis Sports. El de las 10 de la noche, San Martín de Corrientes va a jugar frente a Atenas de Córdoba. Y ese partido será televisado por la pantalla de DirecTV. Vale decir, 9 de la noche, Instituto Regatas, Teis Sports, 10 de la noche, San Martín de Corrientes va a recibir a Atenas de Córdoba. Ese será el partido televisado. Por otro lado, ya estamos con Ariel Reante, el técnico de Ferrocarril Oeste. Buljan, el croata, será el jugador elegido, va a ser el jugador elegido para salir. En este caso, recordemos que Estudiantes de Concordia viaja a jugar a Río de Janeiro su semifinal, y en este caso Bonjo Buljan será el jugador que no actúe en el conjunto. Recordemos que anteriormente se había quedado que aprovecharon y tuvo un problema en la dentadura, hizo un tratamiento y por eso no jugó. Ariel Rearte, ¿cómo te va? Buen día. Hola Fabián, buen día para todos ahí y para la gente que los escucha. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, sabemos que son momentos de reuniones, momentos de preparar el equipo, se viene la revancha, momentos de cambio porque hubo un corte en el equipo. Contale un poco a la gente qué pasó, a la gente y a nosotros, ¿no? Porque tampoco sabemos mucho. Contanos un poquito qué pasó con el corte de Walter Baxley, por dónde vino, por qué se dio la salida de Walter. No, fue netamente por rendimiento. La verdad que no podíamos elevar el rendimiento de él. Llegamos a un punto donde él no se sentía cómodo ya en el equipo, nosotros el equipo tampoco estaba ya cómodo con él, entonces era seguir forzando una situación que no es positiva para ninguna de las dos partes. Entonces bueno, decidimos el recambio ahora para no dilatar una situación a la que no le veíamos una posible solución. Walter no se pudo adaptar al sistema de juego de Ferro, no se pudo adaptar él a Ferrocarril Oeste, o no se pudo adaptar a sus compañeros, o una mezcla de todo. No, creo que es un combo, ¿no?, de cosas. Principalmente pasa por el juego, ¿no? Creo que la relación con el grupo y con nosotros siempre fue una persona abierta, no nos generó conflictos en ese sentido, pero bueno, pasa mucho por lo deportivo. Nosotros, a mí me gusta personalmente tener un jugador de uno contra uno siempre en mis equipos, y bueno, el rol que él vino a cumplir en el equipo no lo podíamos encontrar, no le encontrábamos el lugar en la cancha, y bueno, empezó a sentirse incómodo, y creo que cuando uno se empieza a sentir incómodo en un lugar, deja de producir, y bueno, era un jugador por el cual nosotros habíamos apostado mucho, y bueno, decidimos que era el momento de empezar a buscar otro un jugador distinto, y dentro del equipo también empezar a reforzar otras cosas, así que bueno, decidimos el cambio por esa situación. Digo esto porque a veces uno piensa, lo primero que piensa por ahí es en una situación de conflicto, ¿no? Teniendo en cuenta, no en este caso específico, pero cuando un jugador reconocido, digamos, en un equipo que le fue muy bien, como el caso de Walter, que le fue muy bien en Quilmes y donde hoy es adorado, todavía, y que uno ve por redes sociales y escucha y habla con la gente de Quilmes, y es como que ojalá que venga Walter, después tuvo un paso que no le fue tan bien en Atenas y ahora también en Ferro. Eso puede ser producto de que el requerimiento del equipo hacia el juego del jugador es completamente diferente, o sea, en un lugar el jugador puede ser, digo todo como para entender un poco más, ¿no? El jugador puede ser protagonista, puede tomar un montón de tiros, encaja bien en un sistema de juego, en una sinfonía con los compañeros, y en otro lugar no tiene nada que ver con la personalidad del jugador, ¿no? Ya, creo que tiene que ver con todo tiene que ver con todo. Pienso que nosotros fuimos a buscar ese jugador que estuvo en Quilmes, realmente fuimos a buscar el anotador ese de uno contra uno, difícil de detener para la defensa por la agresividad con la que jugaba. Y bueno, no hemos podido explotar eso en el equipo, él no ha podido tampoco imponer ese su estilo de juego cuando recibió mucho volumen, en los partidos que recibió mucho volumen, así que bueno, como te decía, era una apuesta fuerte del equipo poder traer a ese Baxley de top scorer de la liga varios años, y bueno, realmente no encontramos ese rendimiento y por eso decidimos cambiar y buscar también un perfil de jugador un poquito distinto que nos acomode algunas cositas que necesitamos. Y ahora, ¿qué tipo de jugador? Primero, ¿no hay apuro para buscar jugador? ¿O si hay un apuro, o lo que aparezca en el mercado lo pueden tomar? ¿Y qué tipo de jugador es el que están buscando? Mirá, estamos en el mercado explorándolo bien en profundidad, mirando opciones. No estamos desesperados por volver a traer un anotador. Queremos un jugador que venga en un rol más de juego colectivo, que nos permita mantener la circulación del balón y con alguna aptitud defensiva importante. Creemos que hoy en el perímetro, para balancear mejor el perímetro, necesitamos un jugador, si bien no un especialista, un jugador que tenga buena capacidad defensiva, porque bueno, hoy estamos sacrificando en muchos momentos de los partidos a Balbi defendiendo a los escoltas anotadores y es una situación que nos produce un desgaste importante en un jugador clave en el equipo. Entonces bueno, vamos a buscar un poco modificar la ecuación y buscar un jugador con aptitudes más defensivas dentro de lo que el mercado nos ofrezca. Claro, esto es teniendo en cuenta que tenés un equipo anotador en varias posiciones o no, simplemente porque necesitas un jugador que atrás te dé más de lo que te daba Walter. No, por cambiar un poco la ecuación, hace varios partidos ya que estamos apostando mucho más a poner la pelota interior, a jugar ofensivamente desde cerca del aro. Creemos que Aaron Harper está incrementando su volumen y su influencia dentro del equipo para asumir cada vez más situaciones ofensivas, así que necesitamos balancear un poco la situación con un jugador que juegue bien adelante, pero que podamos darle la responsabilidad de tomar a esos anotadores importantes que tenemos en el partido. Ariel, ¿a dónde te encontrás, Ariel, en este momento? Perdón, no escucho bien. Claro, ¿a dónde entras en este momento, te decía? ¿A dónde? ¿Tienes afuera del club? Ah, porque hay mucho viento, por eso te decía que hay ráfagas de viento y se escuchan. Ahí yo estuve haciendo algunas averiguaciones después del corte. Puede ser que el jugador sea, si bien no lo tienen definido, claro, una de las posibilidades, ¿puede ser que sea Mojica? Mira, estamos viendo un varios jugadores, la verdad que sí, es un jugador que de los que estamos mirando. La intención nuestra es poder sumar un jugador que se acople al básquet nuestro, no probar con un extranjero nuevo y que desconozca el estilo FIBA de juego, ir a buscar un jugador que no haya pasado por Liga FIBA. Mojica es una posibilidad, se adapta a lo que nosotros buscamos, pero está entre 5 o 6 perfiles que estamos viendo hoy. ¿Puede ser un jugador argentino en caso de que... También, sí, si hoy tuviéramos un jugador nacional con lo que buscamos, lo ficharíamos sin ninguna duda. ¿Cómo estás analizando, cómo analizaste hasta acá el rendimiento de Ferro en lo que va de este Super 20? Mira, creo que hemos tenido buenos momentos. No estamos conformes con la performance de defensiva del equipo. Creemos que tenemos mucho para mejorar ahí. Hemos recibido muchos puntos evitables, así que no, trabajando mucho en eso. El equipo, como situaciones positivas, ha mostrado un juego ofensivo importante con la capacidad de jugar muchos partidos por arriba de 20 asistencias. Creo que es un indicador de volumen de juego, de capacidad de pase extra. Más allá que tenemos un base que juega altas asistencias casi siempre jugar por arriba de 20 asistencias en más de 6 partidos creo que indica que el equipo se pasa la pelota, que tiene voluntad de jugar colectivamente, y creo que estamos todavía lejos del techo de rendimiento. Veo muy buenos entrenamientos todos los días, la capacidad de trabajo del equipo muy buena, y todavía no hemos podido transmitir eso a los partidos, a la realidad del juego. Creo que vamos a estar muy bien, que el equipo va a estar muy bien, que esta modificación que estamos buscando nos potenciará en algo que hoy es un punto débil del equipo, así que estoy muy convencido de que el equipo va a seguir en crecimiento. ¿Y te gustó este formato, o te gusta porque estás jugando todavía, el formato del Super 20? Me parece que le ha puesto a la competencia un torneo previo, que si es tomado como un torneo donde uno realice ajustes y evalúe su equipo y siga generando la modificación, el crecimiento, bienvenido sea. Si es un torneo que lo tomamos de locura, de campeón o nada, creo que no estamos en el camino correcto. Pero me parece que la gran mayoría lo ha tomado como un torneo de, como lo que es, un torneo de preparación, donde hay en juego dos plazas a torneos internacionales y que todas las queremos tomar, pero que también es un torneo de preparación, de prueba, de ensayo-error para llegar bien a la Liga Nacional. Sí, está bien el análisis que hace, pero teniendo en cuenta que ya hubo un cambio de entrenador, que hubo algunos ajustes con los extranjeros, y que está ahí la situación de obra, está stand-by todavía, imagino que no todo el mundo lo toma de la misma manera, ¿no? Seguro, pero bueno, creo que si se va por la política de cada situación, de cada lugar, de cada momento, sobre eso no puedo opinar. Te doy mi opinión de lo que pienso, ¿no?, de esta forma de... No, seguro. Creo que hay que tomarlo como lo que es, ¿no?, un torneo de preparación con un premio importante, porque es un premio muy importante para todos los que competimos, y que no es permite jugar por los puntos, jugar detrás de algo importante, pero no perder de vista el objetivo final, que es llegar de la mejor manera a la Liga Nacional. ¿Y cómo ves el nivel del resto de los equipos? Me parece que se está armando una liga mejor que la del año pasado. Veo que va a haber muchos equipos en condiciones de competir bien arriba, y me gusta esto de igualar, ¿no?, de igualar, que no haya más norte y sur, que realmente se juegue una liga donde los 20 equipos tengan la misma exigencia, la misma posibilidad, que no haya disparidad de enfrentamiento. Me parece que va a ser una liga muy justa y que va a poner a cada uno en su lugar. Ariel, te agradecemos mucho el contacto, bueno, lo mejor para vos, para Ferro, ojalá que puedan encontrar rápido ese reemplazo de Walter Baxley, y si no, jugarán Cuello, Iván Gramajo, nada, reemplazando y dándote los minutos que necesites, ¿no? Seguro, creo que viene Martín Cuello, viene haciendo una temporada muy buena, en crecimiento, es un jugador en el que tenemos puestas muchas expectativas. Iván viene trabajando muy bien, ha tenido sus chances de jugar, seguramente ahora tendrá alguna responsabilidad más. Creo que el equipo está en condiciones de suplir esos minutos, de hacerlo muy bien. Así que nada, tranquilos y preparándonos para bueno, mañana poder empatar la serie. Claro, empatar la serie y después llevarla al tercer partido. Estuvo muy pareja la primera, se les escapó a ustedes sobre el final. Sí, fue un partido con un final bastante raro. Sí, rarísimo. Muchas chances de ganarlo, pero bueno, hay que ganar mañana, hay que dejar atrás eso y prepararse para empatar la serie mañana. Abrazo, no, María, gracias por el tiempo. Dale, Fabián, un abrazo grande, gracias a ustedes. Ariel Rearte, hablando con nosotros.